para estas vacaciones, no lo piense más. Comodidad, confort, calidad que se maneja en el plano de la excelencia. Para usted y para toda su familia, venga a disfrutar de Aldo Bonzi Apart Hotel, a 3 leguas de la estación. Aldo Bonzi Apart Hotel, piscina, ping pong, pádel, polvo de ladrillo, cal, arena, ladrillos de concreto. Aldo Bonzi Apart Hotel. Room service, frutas de estación, postre, amplias instalaciones, cuarto de juegos, tobogán y todo para disfrutar de unas excelentes vacaciones. Aldo Bonzi Apart Hotel. Venga y compruébelo usted mismo. Mencionando UPMA, 50% de aumento. Aldo Bonzi Apart Hotel. Una experiencia toda la vida.